Hermanos bebedores, todos con la divina copa en la mano, digamos, ¡bebamos! Al guayabo de los hombres se le llama guayarola, porque es una revoltura de guayabo. Al patio santo, men. Letanías de un nebrio. Levantemos el garrafón. Lo tenemos levantado hacia el señor don ebrio. Oremos. En los hombres el guayao es llamado guayarola. Da con ganas de huepa y una tremenda parola. Las mujeres al guayao lo denominan calocha, porque da con ganas de hombre y un gran calor en la cocha. No hay nada más espantoso, tampoco hay nada más bravo, que tener la rasca viva y un iuta guayao. La mujer como una fiera y gritando como un loro, y uno botando las tripas y abrazando el inodoro y llamando a uga, uga. Todos conmigo. Lo único que uno merece cuando enguayabado está son juguitos para la sed y besitos por allá. Al guayabo de los hombres se le llama guayarola, porque es una revoltura de guayabo con parola. Misterio, cantaleta de la señora. Ella lo mira uno feo y con cara de escopeta, y le ameniza el guayao a punta de cantaleta y dice con ironía: se ve muy lindo y muy bello, porque trajo pelos monos y colorete en el cuello. Y si de pronto le pillan un chupadito en la nuca, son por lo menos 3 meses sin dejarle oler la huepa. Cuando se ponen celosas, tengo que decirlo aquí, ellas se creen que tienen la escritura del pi. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Lo único que uno merece cuando en guayabao está son juguitos para la sed y besitos por allá. Al guayabo de los hombres se le llama guayarola, porque es una revoltura de guayabo con parola. Porque es una revoltura de guayabo con parola. Segundo misterio, los síntomas del guayao. Los síntomas del guayao son una sed abundante, una cara y matarife y una borronca y tronante, ventosidades hediondas, ¡fa! Y sed por jugo de frutas, y una voz que te repite: vas a morirte, hijuepa. Delirio de persecución, susto y ganas de llorar, arrechera repentina y aquello a medio parar. Lo único que uno merece cuando en guayabao está son juguitos para la sed y besitos por allá. Al guayabo de los hombres guayarola, porque es una revoltura de guayabo con parola. Porque es una revoltura de guayabo con parola. Tercer misterio, tipo de guayabo. Está el guayabo poma, el más duro y más violento, pues sacude la cabeza y siente la pepa dentro. Hay guayabos pirotécnicos, hacen ver diablos y cruces, porque viene acompañado con peos de 7 luces. Está el guayabo tospedo, y aquí lo definiré: es el más brutal de todos, pues cada que tose, pe. Está el guayabo epiléptico, para que lo sepa, hermano, unos temblores tan fuertes que se le riega un banano. Está el guayabo puntudo, haga de cuenta un martillo o una yuca de las grandes allá entre los calzoncillos. Las mujeres son felices con el famoso guayabo. Lo llaman el carpintero porque es con ganas de clavo y canela también. Lo único que uno merece cuando en guayabao está son juguitos para la sed y besitos por allá. Al guayabo de los hombres, ¡señor!, se le llama guayarola, porque es una revoltura de guayabo con parola. oración final. Todos conmigo. Aguardiente de Cristo, embriágame. Del trabajo, sálvame. De mi mujer, defiéndeme. De los pegajosos, aléjame. De las culebras, líbrame. A la hora de pagar, escóndeme. En el guayabo, confórtame. Oración final. Señor, Señor, si en la rasca te ofendo, en el guayabo te pago y me quedas debiendo. ¡Ja, ja, ja!